Windows 7, jak Windows 8 miałem. Nie buscabas, amiga, programas. Nie buscabas, programas, nuevo, yo sí, escoge más obvios, que más amables, que más amables, que más amables, ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Nerecita?